Hola, mi nombre es Laura Ortiz, del grado octavo B, y hoy les voy a decir dos coplas alusivas a la paz. La paz es un jardín florido, donde el amor ha sido sembrado. En Colombia, país querido, la esperanza ha sido regado. Con manos unidas de paz, se construye un mejor mañana. En tierras araucanas, la armonía es una gran ventana.